5, estamos ya en el cafecito político con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿De qué tenés ganas hoy? ¿Qué pedimos en este barcito? A esta hora, con este día feo, me agarrás de sorpresa. No, pero bebida alcohólica a esta hora no, voy a esperar un rato. Siempre arranca, para el sí o para el no, o sea, afirmando o negando, siempre arrancás para el alcohol. Estamos más tranquilos, no, estamos para un cortadito. Por eso. Sí, no, hoy con un tecito, con un té digestivo de esos de Taragüí, estaría bien, de manzanilla, bueno. En fin, con algo así estaría bien. Está muy bien, ¿eh? Yo también creo que iría por un tecito con limón o por ahí un cortado y después veo, Bueno, Juan Carlos, muchas cosas para charlar. Bueno. Te quiero hacer escuchar al expresidente Mauricio Macri. Estuvo en el canal Todo Noticias, entrevistado por... lo que vamos a escuchar a continuación es un cruce con Luciana Geuna. Digo el canal y digo la periodista porque me parece que los reflejos de Luciana Geuna estuvieron muy bien frente a lo que estaba diciendo Mauricio Macri. Y está muy emparentado, me imagino que habrás leído una suerte de proclama, de pedido, de manifestación de un sector de intelectuales y artistas de la derecha argentina. Bueno, y te voy a decir algo como para enfocar un poco el tema. Estoy muy preocupado. Y vos dirás, bueno, pero mirá de quién viene, y son cosas que ya se han dicho. Muy preocupante lo que es. Muy bien. Bueno. Es de una enorme gravedad. Bueno, muy bien, entonces estamos alineados. El sentido sobre lo que Macri gira, es interesante esto, porque aparece esa suerte de proclama diciendo, esencialmente, que si gana el Frente de Todos en la próxima elección, ahora la que tenemos este año legislativa, se puede ir a un golpe militar, pero no a través de las armas, sino a través de la degradación del sistema, como pasa en Nicaragua y Venezuela, dice el comunicado, razón por la cual invita o llama a la oposición a que se una y que no permita semejante cosa, ¿no? Bueno, en ese contexto, que podemos dar más detalles, lo escuchamos ayer al expresidente Mauricio Macri. Les pido que presten especial atención y ya lo debatimos en el cafecito político con Juan Carlos. Dale. Cada uno tiene que poder expresarse y poder elegir. No quiero un gobierno que me diga, vos tenés que hacer esto, ¿no? Vos sos gobierno, fijás unas ciertas reglas. Pero ¿por qué no puede elegir si la gente va a votar y vota y gana el partido mayoritario? ¿Dónde bueno, está pero el eso está en discusión hoy. Si alteramos el funcionamiento institucional, la gente pudo elegir. Yo gobernaba y eligió, y bueno, elección pero transparente. Que la elección en sí misma también está teñida. Bueno, cuando se rompe, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Pero usted cree que esa situación de Venezuela institucional es aplicable a nuestra elección de 2021 ahora? Estamos discutiendo ese tipo de modelo. O sea, yo no minimizo las cosas. Pero yo creo que de verdad... ¿Cree que está en riesgo el sistema electoral? Digo, porque es parte del sistema judicial. Es parte del sistema judicial. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para pervertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Está bien, pero hay una el Cámara Ramos Electoral Padilla. Con una... Hay el una Ramos Cámara Padilla, que es un juez militante. Son avances... que aquellos que lo subestiman, bueno, allá ellos. Una cosa es que el resultado electoral, si ganan y cambia el Congreso, les permita tomar una cantidad de decisiones, y otra cosa es decir que en Argentina el sistema electoral puede ser pervertido, que eso futuro, es otro mundo. A futuro es parte de lo mismo. Si vos alterás el sistema institucional, incluye lo electoral. Pero nunca pasó. O sea, hasta en ahora. El modelo... Bueno, pero por eso nunca pasó, estamos de acuerdo. Hay un abismo entre una sociedad republicana respetuosa de la ley y una cosa manejada en la anarquía y por supuesto, porque ¿quién domina en la anarquía? Las mafias. Las mafias en cada son lugar. Palabras muy enormes para aplicar, digamos, anarquía, falta de democracia. Y bueno, en un país que vota y gana, digamos, la gente no está muriendo por violencia política, no hay presos políticos. A veces no repiensa. No, porque, si se aplica a nuestra porque realidad. Las democracias hoy ya no caen, chicas, porque aparecen tanques en la calle, eso ya no funciona más. Ahora es un dirigente que se mete en el sistema democrático y de adentro lo empieza a dinamitar todos los días un poco, como la ranita en la olla que vas aumentando la temperatura. Bueno, quiero escucharte, Juan Carlos. Sí, es un planteo tan grave como primitivo, como brutal en términos ideológicos. El presidente, en realidad, perdón, el expresidente, sí, dice lo mismo que estos intelectuales. Como sí, dice Clarín, intelectuales advierten el riesgo de un triunfo K. O sea, que si mediante el sistema democrático triunfa el kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos, es ilegítimo. Porque uh-huh, como acabamos de escuchar, se introducen, dice Macri, en el sistema democrático. No dice que, no niega que los votó el pueblo. Aunque los haya votado el pueblo, igualmente son antidemocráticos. O sea que o ganan ellos y entonces están bendecidos por Rousseau y Montesquieu por la democracia, o están bendecidos por la democracia del norte por algún dios pagano. Uh-huh. En cambio, si el pueblo vota al Frente de Todos, inevitablemente está conculcada la democracia y lo hace extensivo a todo el sistema. Si el juez de La Plata electoral no responde a la derecha, entonces es un juez militante, no sirve. Si es un juez que responde a la derecha, entonces es un demócrata. En fin, es de una enorme peligrosidad, porque lo que están negando es el sistema democrático en sí mismo, es el sistema electoral, es el sufragio universal. Eso es lo que están negando. Ustedes me habrán escuchado decir a mí en otras oportunidades que el sufragio universal es un triunfo popular de los pueblos en el mundo de principios del siglo XX y que costó mucho, y que es un instrumento vital del pueblo para, dentro de este sistema de democracia moderna, burguesa, es un medio de poder actuar sobre los poderes económicos, fácticos, culturales, a través de representantes que el pueblo vota. Acá, como está claro que el pueblo en la Argentina y en muchos otros países del continente vota contra la derecha, se pronuncia democráticamente contra la derecha, ya lo que hacen ahora es negar el sufragio, negar el voto y uh-huh, negar el sistema democrático. Vos sabés que me quiero quedarme en un par de párrafos de este documento donde está Beatriz Arlo, incluso. Entiendo que lo redactó Sebrelli, pero bueno, está Beatriz Arlo, hay algunos actores y actrices, sí, gente de la cultura. Sí, exactamente. Bueno, antes de repasar un par de párrafos, que creo que puede ser interesante desmenuzarlos, vos arrancaste diciendo tan primitivo como peligroso. Yo, a mí me preocupa que se lo tome a gracia o que se lo utilice para transformar en grotesco al expresidente o en tono burlón. Yo estoy muy preocupado, de verdad te lo digo, Juan Carlos, porque la sensación es que van construyendo una narrativa que pueda llegar a justificar vaya uno a saber qué cosa. Esa narrativa está en este texto. Tres cosas quiero leerte, Juan Carlos, y a la audiencia. Arranca diciendo lo que Macri mencionaba: un grave peligro se cierne sobre la democracia, no el peligro de un golpe militar como los que conocimos en el pasado, sino otro mucho más sutil que se enmascara bajo la retórica del altruismo y la solidaridad. Este es un argumento. A mí me da la sensación que es como el que lo dice lo es, porque cuántas veces hemos dicho que los poderes económicos después de la dictadura del 76 y también en sintonía en la región encontraron otras maneras de hacer de la democracia algo no pleno, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, efectivamente, sí, incluso dice otras cosas que ahora cuando vos me decís que lo escribió Sebrelli, porque sí, en el Clarín lo menciona Sebrelli. Por supuesto no dice quién lo escribió, ¿no es cierto? Pero después incluso habla de su etapa de metástasis a proscripciones, sí. Encarcelamientos. Es un lenguaje... Pero espera que te sigo leyendo. Yo quería hacerte reflexionar sobre eso. Que me llama la atención que le quitan el discurso a aquellos que venimos sosteniendo que el poder económico encontró otras maneras de limitar la democracia. Pero después dice esto, mirá. mientras nos mantienen en guardia contra peligros inexistentes, y los nombra. Las dictaduras militares, uno podría decir, sí, bueno, Bolivia, ¿no? Vamos a tener un golpe bastante de manual en Bolivia. Los poderes concentrados, como si no existieran. Los holdouts, como si no fueran elementos económicos que han condicionado las democracias en nuestros países. Así la es. Prensa hegemónica, bueno. Y después finalmente tiene la frase brava del tema de las elecciones, ¿no? En vista de lo anterior, en las próximas elecciones hay una importancia trascendental. Si el kirchnerismo suma nuevas bancas, vaciará hasta la última gota de esa democracia que trabajosamente construimos con el pacto del nunca más. Además, se apropian del nunca más. Todo tuyo. Sí, yo, la verdad, estoy muy preocupado. Sí, están vargallosizados. Se han transformado en Vargallosa estos intelectuales perimidos, pero decadentes. No es solamente los intelectuales, Juan Carlos, corregime, porque en un momento dicen, muchachos, júntense. Y entonces aparece, y Macri es de todo menos un intelectual. O sea, yo cuando digo que son intelectuales, porque no los subestimo, aunque yo creo que son gente caduca y perimida, pero a su vez, si uno ve a los principales comunicadores de la derecha y al mismo Macri, que en definitiva es el dirigente principal del partido principal de la derecha, entonces ve que hay una conjunción de poder, porque los comunicadores salieron hace unos días todos juntos a hablar de la autocracia kirchnerista y de la autocracia del presidente de la Nación y de Cristina. Incluso encontraron esa palabra autocracia, como si la hubieran inventado ahora. En realidad, quien empezó con esa... Quien yo recuerdo de mis lecturas que empezó con lo de la autocracia fue Lenin sobre la autocracia zarista, o sea, el gobierno de uno, el gobierno concentrado. Y ahora estos lo rescatan y lo traen acá. Quiere decir que no es solamente ni un grupo de intelectuales trasnochados, ni Mauricio Macri con sus limitaciones intelectuales. Es una operación de la derecha, amalgamada tanto la económica, corporativa, comunicacional e intelectual, que adopta una posición antidemocrática de tratar de deslegitimar al gobierno actual y ya de prevenirse de una derrota electoral. Y entonces, si el pueblo vota al kirchnerismo, entonces se va creando una situación de deslegitimación del gobierno democrático, del fenómeno electoral, y consecuentemente de variantes, yo diría, autoritarias, que reemplacen al sistema democrático electoral. Es gravísimo. Claro, porque esto al final podría legitimar alguna acción. En el nombre del riesgo contra la democracia, rompamos el sistema. Eso claro. Se trata, sino ¿por qué lo haría? ¿Solamente por una veleidad intelectual? No, esto ahora tiene un sentido político. Viste qué llamativo que en ese canal, y justo esa colega que bueno, es consecuente, digamos, con la línea en términos generales del Grupo Clarín, sin embargo, al final le dice, ¿por qué no repiensa un poco lo que está diciendo? Sí, la periodista le dice algo del sentido común democrático, digamos, y del sentido común más común. Pero ¿cómo? Si el pueblo vota, la democracia vota, ¿qué me viene con Venezuela? Claro. En fin, creo que la de la periodista hizo una cosa muy respetable. Sí, coincido. Pero bueno, hay un giro de la derecha que se compadece, Pablo, yo también vengo insistiendo, con un giro de la derecha continental que ya no reparan apoyar a Keiko Fujimori, en apoyar a golpe de Estado en Bolivia. Así que es un rasgo que ya no soportan el sistema democrático burgués. Sí. Ese es el peligro, ¿no? Ahí hay un por amigo eso me lo dice, tenemos que defender nosotros. La democracia la tenemos que defender nosotros. Hay un amigo me dice, en Venezuela se vota, sí, por supuesto. Estamos jugando con los términos... Lógico, los argumentos de ella. Claro que se votan, y en definitiva, en Venezuela, sigue ganando el chavismo y no hay fraude, más allá de todo lo que se pueda discutir sobre Venezuela. Tal cual. Bueno, Juan Carlos, tenemos que ir a las noticias. Me gustaría, seguramente vamos a seguir conversando. Cuando se quiere condicionar a la gente o se quiere condicionar su acción en función del miedo, tiene un nombre eso, ¿no? Sí, pues es una cosa de vuelta macartista, ¿no? Parecida, sí. Parecida a la de Perú, en fin. Es una cosa de macartismo muy primitivo, que yo la verdad, Pablo, es la hora, ¿no? Pero no creo que tenga demasiado plafón. Acá hay una reserva, y yo diría democrática, hay una reserva hacia lo electoral en la Argentina que es muy profunda. Creo que esto es un acto más bien de debilidad de esta gente, ¿no? Y no de fortaleza. La seguimos porque creo que hay varias dimensiones para seguir analizando esto, que es el tono de campaña que vamos a tener, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Carlos, vamos a vivir unos momentos muy difíciles. Un abrazo grande, gracias por el café. Chao.